Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un nuevo amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Repetimos la cantinela de siempre. El Hospital de Día forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental y estamos en LU3 hace una pila de años, con equipo que va sumando gente de a poco. Le recordamos a la gente que esto lo grabamos temprano en la mañana, estamos ahora a las 7 de la tarde saliendo por la 1080 y se va incorporando gente al baile y empezamos con las presentaciones. Mi nombre es Rubén Darío Polaco. Mi nombre es Graciela Lasdín. Caterin Gordó. María Graciela Calfumán, buenos días, gracias por escucharnos. Mi nombre es Marcela. Estábamos hablando antes de empezar, digamos, la charla previa de toda una serie de cuestiones y había en un momento planteábamos que sirve, digamos, y aplica para muchos campos. La diferencia que a veces hay entre la teoría de las cosas que uno aprende y lo que después termina pasando en la práctica. Decía, digamos, aplica a distintos campos y vos, Pola, lo ponías, digamos, un poco en función de lo que a vos te pasaba como profesional, digamos, mecánico de maquinaria agrícola. Una cosa de manual y después cuando tenés que ir a ajustar el tornillo. ¿Qué ha pasado? Porque me ha pasado hasta el día de hoy cuando agarro una máquina, hay mecánicos jóvenes. Y las máquinas viejas ya no las buscan nadie porque no hay mecánicos de máquinas viejas, ¿viste? Y yo les he preguntado y les explico, les enseño cómo es. Porque yo en el taller donde estábamos, tal y compañía, papá, que fue uno de los primeros mecánicos farradores del país, me agarraba una máquina, me la desmantelaba toda y la volvía a mayo, tenía que saber hasta el mismo tornillo, la chapa, la cerradura, el chasis, todo. Pasaban unos meses, venía otra, se iban haciendo dos. Y después del año me tomaba prueba de la primera que me hizo. Y tenía que decirle todo lo que a mí me dijo. Y si yo fallaba, no me pagaba el sueldo, me hacía la vida imposible. Y después me mandaba los cursos. Y yo en los cursos, por ejemplo, agarraba de la 1 de las 6 de la mañana hasta la 1 y cuarto de la noche del otro día. Agarraba todos los turnos. Y me iba continuamente, y después que haces ese curso, te van con notas. Y salió un mecánico, salió de 4, de 5, yo salí siempre un mecánico de 9 para arriba. Nunca llegué allí, máximo 9.75. Pero mezclaba teoría con práctica. Por eso se me hizo haber sido más fácil la carrera, y en la mayoría de los demás no son todas teorías. Y la teoría, inclusive en los manuales de la fábrica, hay fallas que tiene la fábrica que no figuran en los manuales, que la descubrís vos en el transcurso de los años. Y vas aprendiendo, cuando ya estás preparado para ser mecánico, te agarró la jubilación. Pasaste toda una vida para aprender un oficio, y yo terminé. Está circulando mucho de vuelta aquella frase de la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedas pelado. Es eso, ¿no? Es un peine. Yo, por ejemplo, a checar a amigos que por ahí voy a cazar, que voy a buscar cordero a comer, les explico, les enseño, no solamente a los ahora, les enseño cómo las razas, ahora se siembra mucho, por ejemplo, la siembra directa. Ya no es como antiguamente, vos agarrabas los arados o la rata, rasteaba y después sembraba. Bueno, cosechaste el trigo, ahí nomás si rastear, los discos vienen en un acero especial que penetra la tierra, que no necesita llevar una raza. La sembrarás nada directa ahora. Ahora pará, porque tenemos una masterclass de maquinaria agrícola, pero ¿a qué otra cosa podemos pensar que aplica esto de una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica? Bueno, yo soy profesora de plástica, sí. Así que tuve prácticas docentes y la primera vez no me fue bien. trabajando con los chicos en la clase, más o menos, es decir, me costó un poco, porque la teoría es un soporte, digamos, de lo que es la práctica, es un trabajo bastante práctico, entonces el trabajo áulico es práctica con niños, y las próximas veces me fue maravillosamente bien. ¿Cuál era la distancia fundamental entre esa teoría que vos habías aprendido y lo que te pasó el primer día? Porque tenés que trabajar con 30 chicos, que son... ¿Qué te dice la teoría? Y la teoría es generalizada, ¿viste? Es en general, pero en el aula se van surgiendo situaciones que uno tiene que resolverlas en el momento, trabajando con niños, y naturalmente es una gran responsabilidad ocuparse de niños ajenos y que presten atención una hora de clase, lleva su trabajo. Y con el paso, digamos, del tiempo y tu aprendizaje, digamos, en la práctica, ¿en algún momento esa teoría tuvo vínculo, digamos, con la práctica? ¿Sentís que en algún punto te empezó a servir? Me sirvió más la teoría para mi trabajo personal de dibujo y pintura. Entonces yo la aplico, mis conocimientos teóricos en mi trabajo personal, digamos. Yo no ejerzo, no tengo ganas tampoco, porque ya estoy en una edad pensaba hacer talleres personales, tener mis alumnos propios, que poquitos, ocuparme de pocos niños, y no estoy en condiciones de ocuparme de 30 chicos y depender del consejo escolar con todas con todas sus leyes y esa parte tampoco te la enseñan en la teoría, tener que lidiar con el empleador, que en este caso es el Estado. Exactamente. Ahora, esto de la edad, ¿no? que planteaba, digamos, Graciela, digamos, no estoy en edad de tal o cual cosa, digamos, ¿qué incidencia piensan que tiene que, obviamente, ir cumpliendo años, ir sumando edad, ir, qué sé yo, creciendo, envejeciendo, pónganle el término que quieran? ¿Qué es lo que pasa con una persona a medida que pasan los años? En el caso mío, yo sinté tanto y laburé tanto con cosas pesadas, y los nervios, mal comido, pasado de frío, pasado de calor, el cuerpo mío se fue desgastando. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora ir contra el reloj no puedo. Tengo que tomar con tranquilidad, fuerza, tengo que llevar a alguien que me haga fuerza, porque esto pesa de arriba, 1000 kilos para arriba. Y a veces te toca sola pelear en el campo, levantando una caja de transmisión. Y yo ya no la puedo hacer, no me da el físico, está desgastado ya. ¿Vos, Katy, cuántos años tenés? 20. Es una niña. ¿Cómo era la vida de los 20? A ver, Graciela. Bueno, vos, no te, sí. No te ¿Cómo era a los 20 y qué diferencia sentís que hay en vos de ahora a los 20? A los 20 años, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo muchas cosas. Tenía amigas, creía en la amistad, creía en el encuentro entre jóvenes. Estaba muy feliz estando en el lugar que estoy. Y a los 30 ya me hice un poco vieja. Yo ahora estoy anciana casi. Me hice un poco vieja porque empecé a descreer en todo lo que había confiado y creído. Dejé de creer completamente. Después de que no me hicieran poco, nada. Porque nada me pudieron hacer. Pero sentí que el mundo era un engaño y que había que tener cuidado. Y a los 30 años llegué con una experiencia de vejez ya, y ya no confío en la gente y en el mundo como debería confiar. Soy muy incrédula de todo y cada palabra, cada hecho, cada cosa que digan no me entra en la razón y la tiendo a analizar de una u otra manera y llego a una conclusión que a veces es terrible. ¿Y qué tiene de bueno tener la edad que tenés ahora? Tiene la edad de bueno, yo tengo 59, 60 años, me siento una anciana ya, siento que soy como una india que está en un telón que se llama espacial, en la que los indios piensan y tratan de rever su yo interior. Vos, Marce, ¿por qué edad andas? ¿Qué edad tenés? 54. ¿Y cómo te sentís a tus 54? Joven. ¿Qué es lo que pensás que te... ¿qué es lo que pensás? No, ¿qué es lo que te hace sentir joven a los 54? Digamos, hoy por expectativa de vida, qué sé yo, una persona de 54 años es una persona joven, no jodamos, pero ¿a vos qué es lo que te pone joven? Y que cada día es un nuevo día que empiezo. ¿Sos optimista? Claro. Vos que tenés 20, ¿qué onda? Ah, yo nada, yo no digo nada directamente. ¿Pero qué pensás? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de una piba de 20 años como sos vos? ¿Qué pensás de la vida a los 20 años? ¿En qué crees? ¿En qué dejas de creer? Y yo no soy mucho de creer en las cosas por ahí. No el mismo pensamiento que ella, pero no. Te lo pongo en otros términos. No sé, ahora, ¿qué te no gusta? Sé qué decir. ¿Qué cosas te gustan? Y a mí, no soy como la demás, ¿viste? De ahora, ¿viste? Soy más cerrada, ¿viste? No soy tan abierta en realidad. Me gusta ir a la iglesia, adoro ir a la iglesia, porque prefiero estar en la iglesia que en estar en otro lugar. La pregunta es, ¿cuántos años tenés, Richard? No sé yo. 49, 50 tenés vos. El 8 de agosto es mi cumpleaños. Está bien. 48. ¿Cómo te sentías los 48? Bien, el trabajo me andaba siempre con un laburo pesado, con mi papá, la huerta, hacer pozo para el baño, estar sacando un pozo, un árbol con raíz. Te saco cualquier árbol, pero menos el eucalipto, porque tiene cantidad de raíz. Ahora, siempre que te pregunto cualquier cosa, terminamos en la cuestión del pozo. Al margen del pozo, ahora, hoy, ¿qué de tu vida? ¿Qué estás haciendo aparte de pozos? Quinta, contanos un poco cómo funciona eso. Bien, vendemos acelga, encargan allá. Ahora la señorita allá encargó acelga, la puede saber de allá. Esa, levanta la mano. Es radio, si me señalás la gente no ve, pero bueno, no importa. Bueno. Así que está funcionando, digamos, como un proyecto productivo. Va de día la quinta. De encargado Rosana y hago lo que ella dice. Va, ahora está. ¿Cómo se llama esa chica? Irma, y bueno, hacemos lo que ella dice y hacemos caja. Lo hace chocolate, tomamos chocolate, después venimos a tomar la leche. No, bueno, buena persona. También Rosana era buena, buenísima. Pero no sé qué pasó por el resulta de la plata o tenía otro trabajo y no pudo venir. No venir, tenés que quedarte un solo lado. Bueno, yo prefería quedarse allá. Bueno, todo esto, pará, si alguien quiere averiguar, no sé, la selva que están produciendo, cómo funciona el taller de huerta, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo hace para...? Y pedí dos asados de encargar. ¿Y a dónde se encarga? Ahí en la huerta le dicen a Emma o al chico agarrado y él hace el paquetito, lo bate y se vende. Bien. Vienen hasta acá en Necochea 871 a la mañana, porque hay gente, a la tarde no, sí. Y preguntan. Preguntamos, ¿tenés la celda que te encargué? Si no, eso no puede llevar porque es Jorge el encargado. Le llevó al director Jorge, le vendió, lo regaló, ya la pagó. Así que esa no, pero otra sí. ¿Qué más para? Rápidamente, antes de hacer la pausa, ¿qué sí. otras cosas están haciendo aparte de la celda? Hacer el compo que lleva trabajo, da vuelta a tierra, mojarla. Tirar de caja de paca, caja de naranja, de cebolla, un poco de todo, abono, y ahí sacamos para las plantas. Terminamos el primer bloque por hoy del Despertando en un Nuevo Amanecer, ya seguimos luego de la pausa, como habrán escuchado pasamos de la diferencia entre teoría práctica a la edad a pasar el chivo de la actividad del taller de huerta del Hospital de Día, ya venimos.